Neuquén, de la Dirección General de Migraciones. Lautaro y Laura los saludan. Gustavo, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, Laura y Lautaro, un gusto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, con mucho trabajo, a pesar de que la oficina en teoría está cerrada. Hemos sacado 1.300 expedientes en este tiempo, hemos hecho muchos home office y hay gente que viene en turnos rotativos más cortos y con los cuidados del caso, tratando de prestar el servicio que es pertinente a nuestra función. Uh-huh. Usted está en Neuquén Capital, ¿no? En Neuquén Capital, pero también hemos visitado la zona de Los Pasos, por supuesto, que dependen de nosotros, especialmente Pino Hachado. Últimamente hicimos, intentamos tres operativos de repatriación, de los cuales dos fueron exitosos. Ajá. Gustavo, a ver, en el día de ayer se armó un desbarajuste, por lo menos acá a nivel local, San Martín de los Andes, y entendemos que en Villa La Angostura mucho más que en San Martín de los Andes, porque la realidad es que a nuestro gusto y entender se tergiversó bastante la información, pero para eso lo llamamos a usted, para que aclare la información. ¿Qué es lo que se publicó en el día de ayer en el boletín oficial? Así es, Lautaro, vos sabés que es... He hecho muchas entrevistas, ¿viste? Cuando surgen estas cosas. Es la primer el primer periodista que me plantea como lo haces vos. Y es realmente lo que pasó. Se tergiversó. ¿Por qué se tergiversó? Quizás porque no se comunicó bien. Sin embargo, desde el punto de vista legal, está bien hecha. Se trata de una disposición que se firmó el jueves y salió publicada en el boletín oficial ayer. Uh-huh. La firma es de la doctora Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, y se refiere a, separemos, nosotros por un lado tenemos los repatriados, esto no tiene nada que ver con los repatriados. Por otro lado tenemos el tema del transporte del comercio internacional, tampoco tiene nada que ver con eso. Bueno, pues, ¿con qué tiene que ver? Eso, ya me hizo perder, porque... porque hay muchos aspectos de la misma cosa, claro. Y se tergiversó mezclando las cosas. Eso, lo de los no tiene nada que ver con lo que decía el legislador chileno que pretendía traer gente enferma de COVID a Mendoza, alguien quiso también relacionarlo. No tiene nada eso que ver. Eso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Lo del comercio nos quedaba claro. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces todo de los repatriados? A ver. Con los repatriados tampoco tiene nada que ver. Los repatriados son argentinos o extranjeros con residencia en la Argentina que retornan a la Argentina, y en el caso concreto de nuestra región se ha hecho a través del paso Pino Hachado y no de Zamoré. Ajá. Así que no tiene nada que ver con esto. ¿Y entonces esto con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Y por último, antes de con qué tiene que ver... Sí. Tampoco tiene que ver con que ingresan los extranjeros en forma indiscriminada, porque no pueden ingresar ni chilenos, ni alemanes, ni americanos, eso, ni acá, italianos. Acá tampoco pueden salir a Chile argentinos. Bien, acá se despierta mucho rápidamente el fascismo, ¿vio? Es una clase así que brota rápidamente por esta parte. Entonces, esto de que el chileno viene y va a cruzar porque es turista, eso no es así. No. No, pero tampoco por otras cosas. Ahora sí vamos al grano. Dale. ¿A qué se refiere esto? Nosotros... Como ustedes bien saben, como gente de frontera, tenemos algo que los porteños no conocen porque no están habituados, incluso la gente del Alto Valle tampoco, que es el Chile-Chile. ¿Qué es el Chile-Chile? La realidad geográfica del sur de la República de Chile, con el ingreso del océano sobre el territorio continental y la presencia del lago, ha hecho imposible el tránsito terrestre, no hay ruta. O sea, geográficamente no hay rutas hacia el sur de Chile, después de Puerto Montt. ¿Qué hacen los chilenos? Uh-huh. Utilizan territorio argentino para ir a Chile, claro. A otro lugar de Chile, por eso le dicen Chile-Chile. Claro. A eso se refiere, ¿y qué ha hecho esta disposición? Ha cambiado una palabra, refiriéndose a estos que utilizan esto, que decía residente, por la de ciudadanos, todo lo otro sigue igual. Veamos el caso. Primero, en el artículo primero, además de decir ciudadanos, dice otra palabra que dice reciprocidad. ¿Por qué? Porque hay argentinos que quieren ir a otro lugar de la Argentina, como es Tierra del Fuego, y no lo pueden hacer si no transitan a través de territorio chileno. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Previo a esta pandemia se había hecho un convenio binacional que preveía esto y se prestaban ambos países parte de su territorio para que sus habitantes fueran a su propio territorio, el Chile-Chile y la Argentina-Argentina. Uh-huh. Cuando viene la pandemia, se le pone la palabra residentes. Y entonces Cancillería de Chile pidió que se cambiara por el de ciudadanos, que es lo que se hizo hacer. Ajá. Una lectura desprevenida de este, porque es un artículo de 5 renglones, ¿no? Sí, sí, lo vi, lo leí. Hizo creer muchas cosas diferentes, que se había abierto Zamoré, nada más lejos de esto. O sea, los sanmartinenses que tienen parientes en Chile y que desaprensivamente le aconsejen ir a través de Zamoré porque se abrió, se van a encontrar con que está cerrado. No van a poder pasar el vehículo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se usaba esto? Mire, yo le doy números concretos. El mes pasado, 4 personas pasaron en todo el mes. Y el anterior al mes pasado, 3 personas. ¿Y por qué tan pocas personas? Primero porque vive muy poca gente en el Chile austral, digamos. Uh-huh. Segundo, porque pasaron todos al principio la gran mayoría de la pandemia. Claro. Y eso ha dejado de pasar en la actualidad. Pero además, tercero, porque una persona que está en el centro de Chile y quiere ir a su casa al sur de Chile y tiene que cruzar por territorio argentino, se debe dirigir al consulado de Concepción o de Puerto Montt y por nota solicitarlo. Y después de eso, se tienen que simultáneamente dar 3 conformidades. Uno, el de las provincias, no Neuquén únicamente, sino también Río Negro, Chubut y Santa Cruz. 2, el de Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y 3, el de Migraciones. Recién ahí, y cuando se ha justificado la emergencia que presenta el solicitante, o sea, por ejemplo, que tiene un pariente gravemente enfermo y tiene que ir a visitarlo o a traerlo, que tiene un pariente cercano que murió, que falleció, algo que amerite esto, recién ahí se da la posibilidad de que venga. Por eso es que justamente han venido 4 y 3 en los últimos 60 días. Y esto es lo que va a seguir pasando. Por eso, si hay alguien que quiere pasar desde Chile para Argentina, por Paso Zamoré, que no lo intente, porque está cerrado. Está clarísimo. A ver, yo no creo que haya mucha pregunta más ni mucha inquietud más en relación a esto. Usted fue muy claro y está claro que el paso está cerrado y es para excepciones casi hasta geográficas, estamos hablando, porque en Chile, en la zona austral, no hay rutas. Hoy le contábamos, explicábamos a los vecinos, la carretera austral, la punta de la carretera austral termina en la isla de Chiloé y más abajo ya no hay, no existe ni siquiera la ruta 5. Entonces, para tratar de pasar de un lado al otro, hay veces que es imposible no meterse dentro del territorio del otro. Por lo tanto, yo lo que leo, y para tratar de llevárselo a los vecinos y que lo entiendan, lo que se hizo ayer fue una cuestión de blanquear una situación de que estaba sucediendo en mínimos casos, en mínimas expresiones, 4 y 3, como lo mencionó usted, y lo que hizo ayer se hizo fue cambiar esta palabrita de ciudadano por residente. Cosa que blanquee la situación que hoy estaba pasando. Así es, exactamente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que esa tergiversación a la que te referiste, Lautaro, al principio, está justificada de alguna manera. Todos estamos medio sensibles. Yo estuve en los 2 operativos en Pinochet, te digo que vos escuchabas a las personas mayores, las veías con lágrimas en los ojos por volver a la Argentina. Y hay una sensibilidad, hay temores, y también hay cuidados que, como en el caso de Villa La Angostura y San Martín decíamos, han hecho muy bien. Villa La Angostura no tiene un solo contagio. Uh-huh. Y del lado chileno tenemos un nivel de letalidad realmente, uh-huh, lamentablemente, muy grave, uh-huh, 10 veces más que el argentino. Por eso es que nosotros vamos a seguir cuidando y las fronteras van a seguir cerradas para los extranjeros. Gustavo, hay situaciones, bueno, usted, digo, eso, conoce, usted sabe que hay, por ejemplo, hay una situación muy particular que se da en relación a a San Martín de los Andes y Pirihueco, por ejemplo. Concretamente, que como está el lago en el medio, en Pirihueco, la realidad es que los vecinos de Pirihueco, en vez de cruzar en la barcaza para Fuy, Neltume, y ir a un centro más poblado, que puede ser Valdivia o Temuco, suelen venir, por ejemplo, al hospital a San Martín de los Andes, ¿sí? Es muy normal en nuestra, y muchísimos vecinos que conocemos, compañeros de la radio y demás, que hacen esa cuestión, en vez de ir a Chile, porque queda más atrás mano, aunque parezca ilógico, pero es así, sí. Queda más atrás mano, vienen a la Argentina, algunos consumen medicamentos que compran en las farmacias de Argentina y demás. Toda esa situación de a poco se intenta ir saneando, pero hay dificultades. ¿Ustedes trabajan, están haciendo algo, se puede armar algo en relación a este cruce de cosas, a este encuentro con, no sé, los parientes que están del otro lado? ¿Cómo se viene manejando esas cosas? Yo agregaría, coincido absolutamente con vos, Lautaro, pero agregaría un motivo más. Tal como es el sistema de jubilaciones argentino, que poder de compra, quien cobra la mínima en Argentina cobra mucho más en cuanto a poder de compra, estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Que un jubilado chileno. Uh-huh. Más allá de la cantidad de jubilados en proporción a la población total que hay en la Argentina, que es mucho más en Argentina que en Chile. En Chile muchos ancianos llegan a su tercera o cuarta edad muy desprotegidos. Lo mismo pasa con el sistema sanitario. Tenemos un mejor sistema sanitario, con todas las deficiencias que podamos tener en la Argentina. Ese es otro motivo que también se suma al que vos decías de la, digamos, la cercanía geográfica, que se suma, o sea, y que nosotros lo vemos. Nosotros, en el marco de esta emergencia, con respecto a esto no estamos haciendo nada, o sea, porque no pueden ingresar los chilenos acá. No, insisto, ningún extranjero puede entrar. Los únicos son los repatriados, o sea, los argentinos, o aquellos extranjeros que tengan residencia en la Argentina. Pero digamos, en el caso, vayamos a lo concreto de San Martín de los Andes, un chileno que quiere ingresar ahora, en este periodo de emergencia, me estoy refiriendo. Sí, sí. Para ser atendido por el sistema sanitario argentino y no tiene residencia acá, no puede cruzar la frontera. Así que esa es la forma en que lo estamos abordando en la realidad. Bien. Esto humanamente duele decirlo, pero es la realidad. Vos me haces la pregunta, yo te la debo responder. No, es que está perfecto. Digo, nosotros tenemos muchos oyentes, vecinas, compañeros de la radio que tienen a sus familiares. A ver, Pirihueco está a 40 kilómetros, está igual de distancia que Junín de los Andes. Por lo tanto, hay mucha relación entre la población, por más que es menor la población de Pirihueco con la de San Martín, con y otros casos, no sé, está el caso de en más abajo en Chubut, los cipreses, que está ahí al lado de Trevelin. La realidad que el paso de los cipreses con Chile es un paso que también está uno pegado al lado del otro, y del otro lado hay otro pueblito que la gente viene para los cipreses porque enseguida tiene a Trevelin. No sé, hay un montón de casos. Ni me quiero imaginar en lugares como el norte de la Argentina, Salta, Jujuy, Bolivia, que el tránsito de esos lugares es una cosa totalmente diaria, que la gente va y viene. Quizás acá no pasa tanto la gente por Guaum, pero en esos pasos, cruzar del otro lado del país es una tarea diaria y cotidiana. Sí. Sí, bueno, por eso te digo, una cosa es interpretarlo en este momento y otra en momento de normalidad. Yo no sé si vamos a qué normalidad vamos a volver, pero yo diría que eso por un buen tiempo, entre comillas, lamentablemente no va a ser posible. Lamentablemente no va a ser posible. Gustavo, ¿algo más que agregar, algo más que quiera contarle a los vecinos, a las vecinas, a los que están escuchando la radio? Los micrófonos están abiertos para poder aclarar la situación. No, mira, la angustia que produce la separación de las familias, que parte de los parientes queden de un lado y del otro de la cordillera, es algo que merece atención, y ha habido una llamada que vos me transmitiste de esta... Me quedé pensando en este hombre que tiene su hijo y su señora allá, y que debe haber muchos así, de hecho yo he atendido muchos, que no dejen de insistir en que los registren en los consulados de Concepción y de Puerto Montt, que lo hagan a través de mail, a través de WhatsApp, que también es otra oportunidad. A través de internet ponen consulado argentino en Puerto Montt y enseguida le sale el mail, igual consulado argentino en Concepción. Uh-huh. Porque es la vía como para que quizás dentro de 60 días ese pariente, cuando mejore un poco el tiempo, pueda pasar en un próximo operativo. Ok, entonces, a ver, está bueno lo que acaba de decir Gustavo. ¿Hay alguna posibilidad de a largo plazo, si tenés algún pariente? Digo, nosotros tenemos concretamente hermanos, ¿sí?, que están del otro lado de la cordillera. ¿Hay alguna posibilidad de en algún momento poder anotarte en un algo y entrar en una lista de espera para poder verse entre hermanos, por ejemplo? Absolutamente, por eso te decía que hicimos tres procesos. El último se frustró porque no conseguimos justamente la conformidad de Santa Cruz y Chubut, porque su situación particular sanitaria lo impidió, pero otros dos fueron exitosos y pudimos traer un montón de gente que pudo reencontrarse con su familia. Buenísimo, Gustavo, le agradecemos mucho la comunicación y vamos a estar atentos para cualquier situación que se dé con este tipo, poder tenerlo en cuenta y poder charlar con usted. Un gusto, un gran abrazo, Laura y Lautaro. Que tenga buen día, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bueno, quien pasaba era Gustavo Sueldo, que es el jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones. Sí, ahí, señora, aclarando la situación del paso, los pasos, quiénes pasan, quiénes no. Bueno, no se pasa. ¿Me deja decir una cosa? Sí. Fascistas, tranquilos, nadie va a pasar porque no puede pasar. Sí, es todo un invento, no era así la información, está lejos de ser la verdad. Tranquilos.